llorando mi herido corazón. Cantinero, por favor, deme otra cerveza. Quiero tomar y tomar para olvidar. Sentir el llanto y dolor. Ay, amor, estoy tomando. Está llorando mi herido corazón. Cantinero, por favor, deme otra cerveza. Quiero tomar y tomar para olvidar. Ay, amor, estoy tomando. Está llorando. Sentir el llanto y dolor.